Marzo 31 del año 2012. Hoy es día sábado. Los sábados son el día de la Virgen María. Es el día del color azul del cielo, el azul celeste. Es el día del planeta Saturno. Es un día muy importante, muy especial. Si habláramos de la mano, hoy es el día del dedo de la mitad. El dedo de la mitad deletrea cómo está nuestro corazón, nuestro sistema circulatorio, cómo están nuestras emociones y nuestros sentimientos, cómo está la salud igualmente en el corazón a través de la uña. Pero por el dedo de la mitad de la mano izquierda vemos el pasado. Y por el de la derecha vemos el futuro. Si los ponemos a los dos, vemos el equilibrio, la balanza. Entonces hay que deletrear a través de las diferentes falanges de ese dedo. Y de su montaña, la que está abajo de él. Es un día muy especial. Es el día de los ideales propios. Es el día como de la santificación de nuestro ser sagrado. Amigo Mer, gran señor y buen maestro, te estoy llamando desde este sitio de Bogotá para que entres a mi cuerpo y nos brindes tus palabras. Somos una buena cantidad de personas que hoy te damos un gran saludo y una alta bienvenida y queremos aprender un poco o despertarlos un poco más. Así que llega que aquí estamos para ti, para escuchar tus palabras llenas de amor y de enseñanza. Te damos desde ya muchas gracias. Pasa, querido señor Mer. Ven. Amigos míos, de nuevo estoy en vuestra ciudad de Bogotá. Bienvenidos. ¿Cómo están, por favor? Muy bien. Oh, y serán cada vez mejores. Y no será su puesto, será real. He venido a visitarlos y a brindarles mis palabras llenas de mucho cariño, para que a través de ellas, por favor, entendáis un poco más la vida y podáis vivir mejor dentro de ella. No te voy a hablar jamás de religiones ni de políticas. Te hablaré de lo que es tu ser sagrado, viviente, en tu buen planeta y desde allí, en tu buen y gran estado universal. Abrazos. Gracias. Me entrometeré con mis palabras a tus oídos a través de una bella y gran melodía que he llamado el Rey, el Comandante y el Señor, para que a través de ella, por favor, puedas hacer una traslación de energías y te puedas hacer mejor como nunca, jamás lo has podido vivir. E inicies resoluciones, conclusiones, ¿o bien? Sí. Para ello es necesario hablarte somero de algo que algo... Somero de algo que alguna vez te hablé. Haz de cuenta que tú vives con muchos seres que piensan diferente, igual medianamente igual o viven de un mundo de comparaciones, de competencias. Y vive a través de ello algo que será muy importante: saber liberarte de todos los asuntos colectivos de los seres humanos que viven a tu lado, para que no compites. Si tú no compites, entras en una ley llamada la ley del análisis. Voy a analizar. Analizaré perfectamente de dónde me he salido. Y cuando tú analizas, entonces inicias otro buen tratamiento dentro de ti que se llama las definiciones. De acuerdo a lo que he analizado últimamente, al haberme liberado del mundo de la comparación, estoy definiéndome en mi ser. Y entonces entras quizás en unos propósitos que tú simplemente dices, por tu bella definición, que harás, que sucedan en ti o por fuera de ti. Luego entonces encontrarás algo llamado las conclusiones. No sabía que haber definido era tan maravilloso. Ahora estoy concluyendo lo más grande que debo de hacer en mi bella vida. Y entras en una cualidad sagrada, diré, de filosofía de la verdad, para encuadrar tu buen sistema de tiempo y espacio en algo que se llamará el concepto. Y cuando tú entras a la cualidad del concepto, ya eres grande. Porque el concepto jamás hará que tú te mientas. El concepto jamás hará que tú seas aquellos. El concepto jamás hará que tú tengas miedo de otros. El concepto jamás hará que tú seas esclavo, ni que seas de arrogancias, ni de soberbias, ni que seas de lujurias, sino un ser ordenado. O bien, ese es el inicio de este buen y gran momento actual. Ahora observa. Cuando le brindas gama a un ser hermoso de tu bella tierra y le admiras y le añoras por sus principios, tú dices: ese ser es un rey sagrado, o es una alta reina. Perfectamente podrías por ello asiduarte a decir: vive en un castillo, vive en un palacio plateado o dorado. Ese señor es un diamantino, esa señora es una gracia. Un rey es aquel buen señor que todo lo tiene a su bella disposición, que está lleno de todas las fragancias y que vive un proceso de última vida en tu buen estado terrenal. Una reina es igual. Alguna bella vez, un señor sagrado que era un pequeño principiante en la alegría de la vida y que habitaba en un sector ligeramente pobre, oscuro de tu bella humanidad, en lo que hoy llamarías Arabia, hablo de quizás 7000 años detrás de ti. Se dedicó a cuidar camellos. Era tan grande su bella alegría por cuidarlos que entendió a 17 años luego el lenguaje de ellos. Su bella vida fue la de los camellos y hablaba, como dices tú a tú, con ellos. Esos camellos que vivían allí desde hacía millones de años, digo así, por sus estados genéticos, le enseñaron a él la vida. Además, ese buen señor fue un gran obrero ante muchos seres que por allí pasaban, mercaderistas, sabios, sultanes, señores grandes y señores quizás bajos. Tuvo alguna bella vez como un rayo sagrado del sol que le brindó a su bella mente un alto estado de iluminación y dijo: no es posible que yo siga viviendo como actualmente lo hago, en tanto mal raciocinio para mí. Si ya entiendo las palabras de mis bellos amigos los camellos, si observo la historia de este buen momento, de este buen sector donde habito, sería entonces muy sagradamente importante dedicarme a crecer dentro de mí, crecer notas sagradas mejores que las que poseo y hacer un campo un poco más consciente de mi bella vida para ayudarle a los seres que no lo saben. Muy prontamente él, sin darse cuenta, se transformó en alguien muy grande. No diré poderoso. Un rey es un rey, nada más. Son aquellos seres que viven en su escala menor que dicen: ese es un rey. ¿O bien? ¿Me entiendes? Y creció y creció y creció. Cuando poseía ese buen señor 63 años a su bella edad, fue el rey de la bella comarca sagrada de Arabia. Se dedicó al comercio sagrado de todos aquellos sultanes que llegaban con sus bellas mercaderías. Se dedicó a poseer quizás 30.000 camellos. Aprendió el lenguaje de los caballos y tuvo muchos más caballos que camellos, e hizo que ese buen sector de tu bella tierra sagrada entrara en una reformación. Muchos sultanes, muchos seres sabios llegaron donde era y le decían: por favor, queremos saber tu sabiduría. Decía: yo aprendí a hablar con los camellos y luego con los caballos. Aprende tú. Pero mientras aprendes, aquí estoy a tu bella disposición. Ese buen rey murió a 71 años de edad y fue muy venerado, hermoso y sagrado. Si a tu buen y gran estado de historias observaras a el rey Nabucodonosor, él, de él aprendió lo que hoy te digo. O bien, ¿quién es un rey? ¿Quién es una reina? Aquel señor sagrado o señora hermosa que vive sus calmas, sus alegrías. Aquel señor sagrado que no gobierna en absoluto, sino que está. Aquel señor hermoso o aquella señora majestuosa que vive con gracia su propia vida. Aquellos dos señores, rey o reina, que hablan con los vegetales, que hablan con su cuerpo, que hablan con sus órganos, que hablan con los bellos animales, con la atmósfera, con el éter, que hablan con todas aquellas manifestaciones sagradas de la naturaleza, del propio mundo donde habitan. Ese rey, cuando se fue, no volvió a vivir en tu tierra. O bien. Ahora observa. En la cualidad sagrada universal, alguna bella vez ocurrió un golpe, una explosión. De esa explosión tú saliste disparado como un espíritu. Pero en la ley universal de los campos tridimensionales, cuadridimensionales, quinti, sexti y séptimo dimensionales, todo hace una hipérbole. Todo lo que sale regresa, lleno de amor. A través de esa explosión, tú actualmente vives en una gracia llamada tercera dimensión. Y es necesario que vayas quizás a una séptima, pero luego a una décima, pero luego a una doceava. Si tú observas, entonces eres un turista espacial universal. Y cuando tú te quedas en un planeta, en una estación de él, tienes que vivir cuantas bellas existencias hasta que entiendas que debes de partir de allí diciendo, oh, adiós, oh, gracias a Dios. O bien, los reyes hacen su última vida. Las reinas igual, nunca más regresan, ni aún dejan su fantasma en la tierra. Provócale, por favor, a tu buen orgullo interno, nobleza, para que digas, yo quiero, y lo haré, que esta sea mi última existencia en esta estación. Y poder partir a otras estaciones que me están esperando. ¿Sabes qué sucedería? Emergerían quizás de estados muy invisibles para tus ojos, momentos sagrados donde te permitieras o te permitieran aquellos otros seres humanos que han vivido contigo, con destreza o sin destreza, darte gracias o darte perdón, darte un abrazo o darte un aplauso. O bien, ello haría que tú te limpiaras del rezago que posees, y ello te permitiría mucha claridad, agudeza en tus bellos sentidos. Ello te permitiría ser muy grande y muy precioso o preciosa en todos aquellos sentidos que están durmiendo dentro de ti y que inmediatamente querrán despertar. ¿Cómo te parece? Sería magnífico. Serías un esplendor celeste en tu bella tierra de Gaia. permite todo eso. No seas aquel señor o señora que con cara de esclavo o de esclava tienes que vivir arrogancia diciendo ya soy el mejor. No, no es eso. Cuando tú lo haces tienes que luchar, ejemplo, con la abundancia del dinero. Siempre serás pobre. Siempre tendrás que vivir de hipotecaria, hipotecarios, estados bancarios. Siempre tendrás que vivir cuando posees un poquito más de otros, palabra, digo así, chicanero. Yo soy el chicanero. Camino diferente a otros. Camina como yo. Si eres un poco más chicanero, tienes un tabaco grande, un buen sombrero, un buen traje, un hermoso y gran comodín, ¿cómo es? Corbatín. Corbationes. Una suite, siempre a tu bella disposición. Pero no, todo eso se acaba. Porque ello necesita de momentos intranquilos para poder sostener la capacidad de ser el señor del sombrero. Cuando tú eres alguien magníficamente grande y te adentras en un sistema agradable para tu ser, no eres jamás aquel que debe de comparar su sistema con aquellos otros que tú ves más abajo de ti. No tendrás que ser chicanero, o tendrás que ayudarlos. Oye, ven, por favor, yo te enseño cómo lo hice. Ven, yo te doy mi mano. Ven, yo te doy mi abrazo. Ven, yo te doy 30 besos. Ven, por favor, a mí. Y enseñas. Aquel otro diría, imitaré al rey. Imitaré a la reina. Yo me haré tan grande como él o como ella. Y esa es la forma más importante de que tú, por favor, entres en un estado de pensamiento mayor donde no definas que la abundancia es codicia, donde no definas que la abundancia es una comparación con otros, sino que todo te llegue y seas cómodo en tu mundo. Tengas tu hermosa casa, casa de rey o de reina. Poseas tu buen amor. Tengas una gran familia, tengas tu buen trabajo o tu gran empresa, tengas tu luz en tu interior, poseas futuro en tu pensamiento y no pasado, y puedas habitar de algo diferente a lo que has vivido siempre, para que tu bella vida sea la última en el eslabón de tu bella tierra, del sol. ¿O bien? Sí. ¿Qué grande se va? Un rey nunca piensa en dinero. Un rey vive tan bien que no sabe ni que el dinero existe. Hazlo. Para que te multipliques. Hazlo para que, por favor, puedas entrar en un ligero camino de análisis, luego un poquito más alto de definiciones, luego vayas al campo sagrado de las conclusiones y luego termines en el concepto propio, para que vivas la caricia del rey o de la reina. Existe otro señor en el rango sagrado de tu bella humanidad y de los congresos amorosos y seguros de tu buen sol o de otros soles llamado el comandante. Al rey jamás le sucederá nada. En absoluto. Pero a su lado siempre habitará un comandante. El comandante que defiende la ley del rey. ¿Cuántos comandantes existen en el universo? El señor Miguel es uno de ellos. ¿Te imaginas? ¿Tú puedes ser un comandante de un rey? No sabes de cuál. El comandante es aquel señor que hace que la ley siempre sea hermosa para todos. Y aquel que la falla, quizás él la defiende. Quizás el comandante es un poco más bajo que el rey, por supuesto. Pero es alguien sagrado y seguro si lo hace bien. Con toda su bella forma y fortaleza amorosa. Quisiera, en mis palabras a ti, proponerte que fabricarlas a tu rey interior o reina. Pero igual, que por favor tú mismo fueras el comandante de tu bella vida al fabricar a tu rey. El comandante es aquel señor que siempre va a la despensa, saca alimento, y si no hay alimento en la despensa, irá a la siguiente. El comandante siempre es el colonizador, el conquistador, el señor que expande el panorámico. Es aquel señor sagrado que siempre está adicto al horizonte. Aquel señor que dice, allá iré, yo ganaré. Es el señor de la voluntad. Es el señor batallador guerrero. Es el señor grande, gracioso y bello. Cuando tú por favor te haces un gran comandante, tu buen bien fabrica el siguiente. Y cuando tú fabricas de tu bien al siguiente, haz de cuenta que haces así. Yo soy un comandante de mi fábrica, hablo de tu mundo, de mi casa, de mi familia. Yo soy un comandante veloz de mi trabajo y de mis cuestiones intuitivas. Cuando tú te haces ese formidable comandante, tienes que adquirir dos aspectos muy sagrados y muy especiales. El número uno. A diferencia del rey, el comandante a veces pierde. ¿Oh? ¿Me entiendes? Pero perder es una experiencia. Una experiencia hermosa. No te hablo de comandante de batalla, de guerras, ¿o bien? Hablo de tu comandancia interna, para vivir. Cuando tú entras en un campo de comandancias débiles, obviamente das traspiés, te levantas y das otro traspiés. Te levantas y compras patines de hielo y caes de nuevo. Te levantas y compras patines de bellas ruedas de terreno y vuelves a caer. Luego te compras una motoneta italiana y vuelves a caer. Hasta que por fin te habitúas a ser tu comandante. Los comandantes quizás tienen que vivir muchas vidas, muchos actos. Los comandantes tienen que habitar de algunos de aromas, de serromas, de algunos de serromas. Tienen que habitar de algunos malos momentos, mientras son sabios. Cuando tú eres el comandante de tu bella vida, te despiertes. Y cuando lo haces, oh, por favor, ya te haces un señor gracioso y bello. Y de unos bellos y grandes momentos más allá de tu buen tiempo, o escuchas una enorme voz, o escuchas, por favor, en un sueño, un eco, o escuchas a alguien que te llama para que vayas donde él. Ser comandante requiere de vez a vez partir a través de tu sueño, mientras duermes, aquellos lugares donde el rey te espera. Y él te va a decir, oye, señor comandante mío, es necesario que crezcas más, que te hagas lleno de mucha bondad, que dirijas mejor tu bella vida. De tal manera que cuando tú entras en la certeza de la seguridad de tu buen pensamiento, entras inmediatamente por una bella y gran puerta que la traspasas, donde eres enseñado en los bellos cursos superiores. ¿O bien? Para que seas mejor. El comandante es aquel que le señala el sol a los suyos. Allá iremos. El comandante es aquel que sabe cómo será su industria. El comandante siempre será un perseverante ante su sueño, que lo hará realidad. El comandante siempre tendrá a su buen lado un equipo de ayudantes que con toda bella confianza ayudarán a ese buen señor a ser grande y él ayudarles a ellos a que sean iguales a su ser mismo. El rey no es de equipos, el comandante sí. O bien, ¿te has dado cuenta en tus bellas y grandes filmaciones? Películas. Películas. ¿Cómo ves a los comandantes y detrás de ellos el ejército? O bien, ¿te has dado cuenta que cuando el ejército va a la batalla, el comandante se aleja de ellos y dice, oh, ojalá ganemos? O si no, me escapo. Pero un buen comandante no es de ejércitos, es inteligente, es grande, es poderoso en su estado interior, posee mucha fuerza, posee vitalidad y tiene en su buen interior una mina sagrada de fortaleza que cuando se emana, produce muchas energías a doquier y a los cuatro vientos. Hoy te hablo del comandante. Qué grande pudiera que tu ser viviera esa bella comandancia. O bien, luego te hablaré un poco. Existe otro estado llamado el Señor. Oh, fabuloso, un gran Señor. Cuando tú te haces un gran Señor o una hermosa Señora, imprimes respeto a tu ser. Imprimes respeto a los seres que te escuchan. ¿Alguien paró su puerta? Sí. Sí, van a cerrar la puerta. No des a tu buen cuerpo parles mientras esta bella gran antena está funcionando. ¿O bien? ¿Me permiten, por favor? Yo me voy de este buen cuerpo. Sí. Pero cuando el buen Raúl se dé a despiertes, mi buen y gran Leonel. Señor. Harás un pequeño repaso de lo que he hablado. Sí, señor. Tú, mi buen y gran señor Douglas. Sí, por favor. Mucho gusto. Y luego proseguiremos adelante con la señora y con el señor. Para entrar en un periodo gracioso muy importante, donde tú entenderás por qué te hablo de los tres. Y donde tú entenderás por qué serás grande luego de este buen proceso. ¿O bien? Adiós, señores. Adiós, bellas señores. Adiós, mis amigos. Adiós. Luego regresamos. Bienvenido. Necesita nada, ya es. Un comandante lucha defendiendo las leyes del rey. ¿O bien? El señor. Existen señores muy importantes en la vida de las estrellas. Señores enviados, señores ángeles, señoras angelicales. Pero suceden igualmente procesos absolutos, donde el Señor se transforma en el representante del rey y el comandante en el defensor de las leyes del rey. ¿Cuántos comandantes han ocurrido en tu bella belleza terrestre? Carlos Magno, Alejandro Magno, Gengis Khan, Napoleón, Dimas, Bolívar, pues, lo que tú quieras, lo que tú deseas. Cuando un señor es grande, su ser sagrado e interno se hace tan bello que representa la ley sagrada del rey o el principio. El comandante es perseverante, el batallador. Es cómodo en su bella vida realmente. Es alguien sabio en su buen y gran pensamiento. El rey ya es, pero el Señor es el representante del rey, de la ley, y es aquel que distribuye la ley en el sector donde habita, o la señora. Cuando tú entras en una ley, ella te acoge. Cuando la infringes, ella cae sobre ti. Es una ley, siempre. Si tú dices, una escalera, si paso por debajo de ella me caerán todas las malas sales de mi mundo. Pero pasaré, y luego caerán todas las sales, que la más salada. Y no es necesario que ello ocurra, porque eso no existe. Es necesario que tú seas un rey o una reina y te manifiestes como tal. Un comandante, y hagas pulcritud siendo él, o un señor o una señora, pero viviendo igualmente como tal. Cuando tú indefines a tu ser, no piensas sagradamente cómo vas a actuar. Y tu ley sagrada anterior siempre te va a reclamar: oye, por favor, oye, por favor, ¿por qué no lo haces bien? Esto para decirte: si algo grande existe en la ternura del pensamiento urbano tuyo, urbano, humano, de tu bella tierra, es tener atención. Si esa atención tú la asumes para ti, necesariamente el dueño tuyo serás tú, y no otro, ni otros. Necesariamente tendrás que crecer, casi que inmediatamente. No tendrías que decir: oye, ser mío, vivo de ansiedades, pero me propongo que en el año 2020 será mejor. No, no será eso. Porque la ley musical del pensamiento tuyo, a través de una ligera y momentánea exigencia, te va a pedir que cambies inmediatamente. Cuando tú no cambias, te quedas en la regla de la esperanza. Te quedas en el estado de la norma anterior y dices, por ejemplo: cambiaré el estado universitario cuando el estado huelguístico se termine en mi bella y gran universidad, en mi escuela superior. ¿Y cuándo terminará eso? Me haré separación de aquel ser cuando adquiera su pensión. En el momento actual tiene 37 años de edad. O dices, simplemente, tengo miedo, no lo puedo hacer. Cuando no lo puedes hacer, dígnate, por favor, a través de tus elementos interiores, del pensamiento, querer ser un rey o una reina, un comandante, o un señor o una señora. Que ya ello es para ti una fidelidad sagrada de atraer lo que tú requieras para crecer dentro de ti el pensamiento. Ahora se va entonces a decirte: ¿quién eres tú? ¿Un cuerpo? ¿Unos sentidos? ¿Eres una base primaria de emociones y sentimientos? No, no eres nada de eso. Tú eres el pensamiento. Y es definitivo. Me podrías decir: oye, mi buen amigo Mer, yo actúo, yo acciono mi bella vida. Yo sagradamente soy alguien muy importante para una sociedad. Y yo te diría en respuesta: porque lo has pensado. Está bien. El pensamiento es un estado locuaz, rápido, débil, inseguro, o como tú quieras manifestarlo, a través de la raíz interior que posees en tu bella cabeza y que está atraída por campos energéticos cósmicos y por campos sagradamente urbanos. Digo de nuevo así. Cuando tú produces pensamientos inseguros, querrá decir que estás atado, atada a otros seres. que tendrás que vivir en el estado antes del análisis, en el mundo de la comparación. Ese mundo de la comparación yo lo llamo el pululú. Todos están pululantes. Oye, déjame, por favor, yo te atacaré. Eso no es importante. Pero cuando tú te alejas de aquellos campos pululantes y adquieres análisis definitions, el estado de resúmenes por la definición y conclusión, entras al aspecto de la individualidad. Todo se hace más rápido entre los capítulos de tu bella vida. Los reyes poseen el concepto, los comandantes la conclusión y los señores la definición. O el resumen. Cuando tú eres aquel alto veedor de tu bella tierra y observas adelante de ti qué ocurre, podrías decir: existe el rey inglés, existe la monarquía de Holandes. Oh, yo respeto todo eso, dirías. Cuando tú observas la comandancia de otros, dirás: los banqueros, los guerreros, los que van a Irak, a Afganistán, aquellos héroes del estado de la Comunidad Económica Europea guerrera llamada OTAN, o aquellos héroes banqueros. El comandante jamás concluye, defiende. O bien, el rey ya está, la reina. El señor es el representante del rey, de la reina. Así es que entonces, ¿qué grande podría ser? Por favor, que tú te hicieras, no un rey, no podría decir, oh, he salido del recinto de donde me encontré con mi buen amigo Mer siendo un rey o una reina, de ninguna bella manera. Tienes que hacerte un señor tan grande que salgas como ese señor o esa señora, con el concepto sagrado de que tú representas al rey y que el rey está totalmente defendido por un comandante, obvio, y que tú no tienes asuntos con el comandante, sino contigo, en una ley sagrada, una ley matemática tuya. Pero permíteme un poco más, para que entiendas en una medida un poco más simple mis palabras enseñantes y puedas así brindarle a tu buen ser sagrado tiempos seguros y espacios más cómodos. Cuando tú pierdes, existen dos bellos momentos: o ganas, experiencia, o te fracasas. Cuando tú ganas por perder, ya eres grande, porque tu buen pensamiento se hace noble para ti. Y al vivir esa nobleza, inicias un estado de definiciones constantes y totales de todo aquello que sea igual a lo que te hizo perder. Eso no más va a existir para ti, si eres atento. Si no eres atento, serás osado. O bien, serás un hombre vulgar con tu aventura. Y volverás a repetir y dirás: oh, he perdido 17 veces por lo mismo. Y eso no es. O bien. Pero observa esto, para que veas qué grande, si por favor lo puedes practicar. en tu mente, del pensamiento, de pesares, te haga ello claro. Revisa las ocasiones de tus pérdidas en cualquier ingrediente, elemento o sistema donde hayas estado. Perdí un hijo, perdí dos, perdí un amor, perdí tres, perdí una empresa, perdí un trabajo, perdí un afecto, me perdí en mi camino. Pero si tú observarlas con un estado ligeramente analítico, análisis, ¿qué podría ser de ti si hubieras ganado eso? Llámese como tú lo digas. Podrías perfectamente decir, no estaba en el sitio exacto, no vivía el tiempo determinado y verdadero donde yo tenía, por favor, que obtener o ese premio o ese mal premio. Si así lo haces con aquellos periodos donde crees que has fracasado, con tu espacio o con tu tiempo, con tu estado de dinero o con tu estado amoroso, querrá decir que si eres un poco más consciente, allí hay una energía viva que utilizar. Okay. Nada se mueve, todo está vivo. Y todo lo que está vivo en su interior está lleno de vibraciones. Tanta vibración existe en lo que tú pierdes, que podrían suceder algunos bellos años y en tus bellas historias dices, me acuerdo aquella vez que perdí. Okay. ¿Qué tan vivo está eso? Ahora observa. Existen unos caminos muy importantes entre tu mundo de sistemas inseguros, pensantes, entre tu mundo sagrado de atenciones, donde tú quieres planear bellos nuevos momentos y los haces, y entre el mundo cósmico, donde existen las leyes, diré, quietas, de un rey, de una reina, de un comandante, de un señor o de una señora. ¿O bien? Me vas a entender un poco más fácil estas palabras siguientes. Grande sería que al poseer el concepto de mis palabras ante el rey, el comandante y el señor, pudieras actuar de una manera sagradamente segura contigo mismo, misma, y te dijeras, yo seré un señor o una señora, tendré pensamiento de comandante y de perseverancia, pero quiero ser como el rey o la reina. Muy bien. Y de acuerdo a lo que has perdido, y de acuerdo a aquellas experiencias o conclusiones que posees de pérdidas o de fracasos, donde todo está vivo, lanza un puente. Yo llamaré ese puente el puente del amor. Si lanzan muchos puentes, se dan los puentes del amor. Y que tú, por favor, a través de esos grandes puentes, te digas a ti, he perdido, o soy débil, he vivido de ansiedades, de algunas pequeñas osadías cerebrales. Y que tú tomes esos asuntos como energías puras. Puras. ¿O bien? Puras. Que asuntes o tomes en tu buen concepto la calidad de lo que tú servías siendo un rey, un comandante o un señor. Y que lances esa pequeña pelotica de energía muy raudamente al concepto del rey, del comandante o del señor o la señora. Dirás, oye, por favor, mi buen amigo Mer, ¿cómo lo haré? Tú dirás, simplemente lo haré como tú me dices, como yo te digo, como si fueras de una raqueta que lanza la pelota. O bien, si eres inseguro, si posees miedo contigo, al otro lado de ti necesariamente debe de haber un lugar seguro en donde un rey asiste a tu ser, un comandante igualmente te va a defender, o donde un señor te va a representar, aunque seas no un buen fiel señor rey. Lánzala, por favor. ¿Qué grande sería en tu bella y gran bondad, en tu hermosa amabilidad, que te propusieras en tus bellas noches, antes de brindarle dormitación a tu cuerpo nocturno, o cuando vayas a levantar tu cuerpo al alba, o cuando estés dando camino a tu buen trabajo, o durante de él, que pienses cuántas bellas peloticas vas a lanzar al rey, a la reina, al comandante? ¿Cómo se ríe eso? ¿Cuántos bellos y grandes momentos te propondría tu bella vida para que fueras un gran señor o una gran señora? Sería majestuoso. Obvio. ¿Lo puedes hacer? Sí, sí, gracias. Obvio. Gracioso, señor. ¿Lo has entendido? Sí, sí, sí. Bien. ¿Cuándo lo harás? Ya, a partir de ya. ¿A tu bella noche? Sí. ¿En tu buen lecho cuando solo estés sola? Sí. ¿A cuántos seres, por favor, de tu bella humanidad les enseñarás estas bellas palabras? ¿No? Por favor, yo te repito. ¿Y sabes algo maravilloso? Si tú lo haces, creces. Pagas tus deudas, eres el mejor, asciendes en tu trabajo, tienes un mejor afecto por tus bellos diales, estás más asiduo a tu bella familia, tendrás mucha más unión, tendrás más sonrisa, más cantos. Oh, soy aquel buen señor que danza ante el rey. Y el rey responde, oh, yo soy el rey sagrado y precioso. Aplaudo tu señor comandante ante mí. Aplaudo a ti, señor, señor sagrado de mi ley. Si tú lo haces, oh, maravilloso. Déjate llevar por el honor de vivir esa hermosa actitud, para que te puedas proponer a tu buen pensamiento actos diferentes y no repetidos de aquellos que posees constantemente. Crezcas tanto que no tengas enfermedad en tu cuerpo, que no poseas malos momentos con tu bella vida, tu buen camino de trabajo. Que seas ascendido donde estás siempre. Que vivas de muchos aplausos. Por favor. Muy prontamente la vida en tu bella tierra girará a otro ámbito de vibraciones. Escúchame hoy las palabras que te he dicho para que por favor ya estés preparado ante ese nuevo girar. ¿O bien? Y nada te falte, por favor, jamás. Tenga dinero y no le tengas miedo a él. Tenga salud y no le tengas miedo a tu cuerpo. Tengas amor y no le tengas miedo al afecto. Tengas trabajo y seas un gran divergente de él. Y cuando pierdas un trabajo no digas he perdido, sino oh, es una hermosa señal de que obtendré otro mejor. O bien, por favor. Si tú observaras tu buen mundo, él es aún inocente. Falta por llenarlo mucho. ¿Tú crees que la internet ya llegó al mundo? Oh, falta mucho. Pero igualmente suceden muchos estados que son buenos. Si tú creces, ayudarás a lo que sobra. Salud de amores. Esas son mis palabras. Gracias. Me quiero interrogar algo. Sí, Mer. Te quiero hacer una pregunta. Ah, me dices. Mer, tengo dos préstamos aprobados. Uno para el carro, que tú me dijiste que después del 22 lo consiguiera, y otro para seguir alimentando la empresa para poderla sacar adelante. Necesito que tú me aconsejes en eso. Prosigue. Quizás aún tienes dudas de tu auto. Haz mejor primero lo de tu empresa. ¿O bien? Sí. Para que al año siguiente, por favor, tengas un auto de mi bella marca. Un buen Mer. Porque pensaba comprar un carro de alta gama y si no, pues comprando más bajito porque si le alcanza. Haz primero el tiempo ese. Vamos, dime. Por favor. Dísanos. No interrumpas. Yo nuevamente, Mer. Ah, me dices, mi bella y gran Beatriz Carmens. Nuevamente recomendarle mis cosas que se han alborotado. Para que por favor me siga ayudando como siempre. Le coloques atención a todo ello, como reina, comandante o señora. Aquellos bellos momentos que están incorregidos iniciarán su bella corrección. Si tú prosigues en la perseverancia de la reina, la lucha y todo aquello que existe, en tu bella clase de vida vas a perder en absoluto todo. Y no puedes vivir como una señora, pobre o miserable, tus años siguientes. Rescata algo. O bien, ya le he dicho a tu bella hija, palabras ligeramente superiores a las que hoy te digo a ti. O bien. Gracias. A ti más. Sigo pidiendo su ayuda siempre. Y siempre está a tu buen lado. Gracias. Okay. Ah, me dices. Mi nombre es Yavi Guacanemi Carvajal. Es la primera vez que asisto físicamente a un primer seminario y estoy muy contenta. Y te quiero preguntar si tienes algún mensaje para mí. ¿Sabes algo, mi bella señora de Yavis? Hoy te brindo un gran abrazo. Y te digo en mis bellas palabras que por favor entres en un poco más de cerca. Cuando te has hecho tan, perdón, algo es artificial en tu bella vida. Entras en tantas ilusiones que tu ser pensante está en aquel otro. Bueno. Pero todos esos bellos momentos son maravillosos y grandes y te han estado enseñando mucho. Ahora llegará para ti un estado mejor donde entrarás en un campo maduro. Y en ese buen campo maduro entrarás en conceptos mucho más maravillosos. Son mis palabras. Sé de ese campo maduro. No te vayas a ir para Caracas porque te digo de maduro. Y salen te doy. Pero eres muy inteligente. Utiliza esa enorme inteligencia que posees, que te entregará para que crezcas mucho. Ya es el momento de partir al crecer. Y determina, por favor, a través de esos pensamientos, de los cuales quiero que hagas, que crezcas mucho, para que modifiques la energía de tu buen ser interno y a por consiguiente seas muy sana en tu buen cuerpo. Sonríe mucho. Que me llegan los años. Mi nombre es Sandra Monroy, yo he asistido a tus conferencias virtualmente, la primera vez que vengo en persona para conocerte. Quisiera preguntarte, yo hace poco constituí mi empresa de tecnología y quisiera que me aconsejaras qué debo hacer para que esa empresa sea cada vez más exitosa y salir adelante con ella. Mi bella y gran Sandra, existen dos bellos momentos en tu buen estado sagrado, al inicio de tu vida. Que son necesarios atenderlos. El primero, sé una señora que siempre hable con ternura, que siempre exprese palabras de ideales. Número dos, no critiques a los seres que te ayudan, porque los enfrentas mucho y eso no es importante. Así harás tu empresa mejor. Mejor, aquellos que te estarán ayudando, anímalos, apláudeles, brindales tres golpecitos en la bella espalda, diles, oh, vas bien, porque ellos son tus ayudadores. O bien, eso te hará grande. Y no tengas miedo. La empresa más importante de tu buen mundo será a través de la internet. Así que hazlo. Gracias. Y si requieres de un buen amigo invisible para tus bellos ojos, luego de irme de este buen cuerpo, que te ayude, me llamas por favor, por tu buen pensamiento. Oye, Mel, por favor, amigo mío, ven a mí, ayúdame. Estoy un poco atorrada hoy, que es el día lunes o martes o miércoles. Bríndame, por favor, un poco más de ideas. Ilumíname, ayúdame a iluminar mi buen sistema orgánico interno para que yo sea mejor en mis matemáticas, en mis físicas, y en todo aquello que yo requiero para salirme de este buen mundo y actuar desde afuera para llevarles a ellos lo que ellos necesitan. Hola, Mel. Soy María Fernanda, primera vez que vengo, muy emocionada de conocerte y también quería pedirte algún mensaje para mi mamá. Tú eres muy grande. Pero es importante, mi bella y gran señora, por favor, que no de tristes. ¿Cómo es? No seas triste. Que no seas triste ni seas deprimente. Detrimental. Detrimento. Espera, yo busco en el idioma de Castilla. Que no seas un detrimento ante ti. No es necesario eso. No es necesario que vivas de la innobleza para ti, bella señora María Fernández. Es necesario que entres en un estado un poco más amoroso, donde calmes la historia, para que tu buen y gran órgano sagrado llamado páncreas entre en un estado mejor y tu bella glucosa sea armónica. O bien, tus bellos riñones sean en su bella constancia aquellos que emanen su energía ordenada, tu bella espalda sea graciosa, tu buen hígado te alimente tus bellos pensamientos graciosos y tú puedas emitir a través de él seguridad en tu voz, tu bella vejiga no caiga tanto, está muy caída, bella señora, y te hagas alguien hermosa, maravillosa, llena de una salud mejor y de sonrisas a lo que hago. Okay. ¿Me entiendes, mi bella Margarita? No mucho, la verdad. Revisa tu cuerpo. Okay. Es necesario. Y por favor, colócale a tu bella actitud triste alegría. Okay. ¿Tú cantas? ¿Me puedes cantar algo? Altísimo corazón, altísimo corazón, que sea pero canta felicidades. Soy la señora feliz que canta siempre mi barca que va a remo a derecha, a remo a izquierda, a un, dos, tres, a un, dos, tres. O bien, maravilloso, ¿sabes? Eres grande, señora, muy grande, pero dedícate a ser mucho más grande de lo que ahora es actualmente. Okay. Sea una reina o una gran señora. Gracias. ¿Algo más? Por favor. Bueno, amigo, me... ¿Me dices un nombre? Que habla María Elvira. ¿Dónde te digo? Me llama María Elvira. Primero, agradecerte. Hoy con la conferencia me has hecho entender muchas cosas que estaban todavía por ahí pendientes. Y preguntarte si hay algún mensaje especial para mí. Te voy a dejar una bella carta escrita en tus sueños durante tu bella noche actual. Gracias. Cuando seas levantada al ojo del sol, cuando se abra detrás de la montaña de tu buen oriente, la leerás. Gracias. Y tú estás en el teoría. Querrá decir que en el día venidero será más feliz que ahora. Mel. Buenas tardes, Mel. Mi nombre es César Gómez. Es la primera vez que asisto y estoy realmente sorprendido. No sé si hay algún mensaje para mí. ¿Sabes, mi peligroso señor Sagrado? Si tú pudieras manifestarle a tu bella vida un propósito de hacerla feliz antes de que suceda el último día de tu buen año actual 2012, la harías producir. Eres un hombre muy grande, solo que no has actuado como si fueras director de tu bella película, sino como un pequeño actor secundario de él. Proponte, por favor, ser el director, el escritor, el productor de la vida de tu bella y gran filmación, de tu bella película, para que todos aquellos estados que en ti a veces se trastornan se vayan y no tengan que suceder en tu diario vivir, sino que una bella manifestación de actuaje mejor, un estado un poco más formidable, en la seguridad de tus bellos pensamientos, sean el pasaje predilecto de tu bella y gran melodía diaria. ¿O bien? Aléjate de aquellos seres de los cuales con ilusión vives. ¿Me entiendes? Aprende, por favor, a seleccionar aquellos amigos que te van a ayudar para que no pierdas tanto tiempo. ¿Me entiendes mejor? Eso te hará mejor. Y te hará muy grande, mi buen Luis. Habla muy bien tus palabras. Señor Pedro. ¿A qué dices? Soy Ana María Abuela, es la primera vez que estoy acá. Soy una persona que siempre ha estado interesada por grupos e ideas que buscan ser seres de luz. Quisiera saber por qué tengo esa afinidad. Y tú eres una señora magnífica que está esperando despertarse totalmente por fin para vivir esa última existencia de la cual hablé anteriormente. Vive la afinidad de tu sabiduría. Para que la encuentres, por favor, sé suelta en el pensamiento, para que un rayo sagrado de las historias del futuro te alimente. Ese rayo se llama la intuición. Hazlo, por favor. Yo te pido algo sensacionalmente importante, ya que por favor, me autorices en mis palabras. Sea afectuosa, pero no seas ansiosa por el afecto de tu cariño. Bien. Eso te hará mejor. Muchas gracias. Más a ti te doy de las mías. Me dices, Helen quiere saber si el almacén de calzado será bien montarlo o el almacén de candies o cositas chocolatinas y dulces. Es tan poco eso que no requiere una respuesta. Un ser tan grande necesita de estados grandes, no de estados pequeños, chiquitos. Pero entonces sería el almacén de calzado. Por favor. Ok. Hola, hola. Y si quiere dar ventas de estados de grandes chocolates, que entonces sea una señora de Milwaukee. No, es que es una distribuidora. Una distribuidora, no ventas de menudeo, sino distribuidora al por mayor. Ah, de Milky Way. Digo así, pero ¿has comido Milky Way? Sí. Ya ella sabrá cuántos bellos clientes posee. ¿Me dices, por hola, favor? Hola, Mer. Mi nombre es Isabela, quiero agradecerte por tu compañía, por tus mensajes y toda esta oportunidad de tenerte acá. Me gustaría que me dieras un mensaje bien estrecho. A mi bella y gran Isabela, gracias por tus bellas y grandes palabras. ¿Sabes? De las mías te diré algo un poco maltracho, ¿me las permites? Claro. No seas brava. Quita tu bravura. Y si prosigues siendo brava, colócate por favor donde los cuernos de toro. De toro. Y como eres mujer, si te colocan los dos bellos cuernos de toro bravo, llámate vaca brava. ¿Me entiendes? Tú eres alguien muy magnífica, pero no puedes, a través de tu enorme estado superior, apoyarte en bajezas neuróticas. Te hacen muy brava en casa, en trabajo, eso no es importante. Hazte una señora inteligentísima para que utilices tu intelecto, que es muy elevado. Okay. Y danza y canta. Para que aquellos seres que te observen digan: oh, bella Isabela, ahora es una Isabelina de Sevilla, es caña. Ya sin los cachos. Y seas amorosa y te amen mucho. O bien. Y bella Isabela. Hola, Mel. Mi nombre es Jimena Galeano. Es la segunda vez que he tenido la oportunidad de estar acá. Los mensajes me parecen excelentes para aplicar en la vida cotidiana. Quisiera que me dieras un mensaje y también de pronto que me orientes. El trabajo mío de pronto es un poquito pesado porque me toca investigar delitos y de pronto ir en contra de personas que los cometen, ¿sí? Y hay ciertas partes que me afectan, o sea, como que me meto en el lugar de ellos. Y pues yo sé que en el trabajo que estoy me toca ser una persona fuerte. Entonces quisiera que de pronto me dieras un mensaje para ser más... O sea, que de pronto ciertas cosas no me afecten. Tú eres una comandante absoluta. Tú lo sabes perfectamente. Pero actúa como si fueras comandante reina. Si tú eres comandante reina, ¿entiendes las problemáticas de aquellos otros? Y les darás consejo. Antes de decir. Gracias. No es más. Ya, ¿me dices, por favor, Armando? Mi nombre es Armando Rincón. Es que quisiera saber si hay un mensaje para mí. Oye, mi buen Armando. Yo quisiera pedirte una pequeña exigencia. ¿Te puedes transformar en un atleta? Sí. Y por favor, ¿lo podrías hacer desde el día siguiente a tu buen hoy? En horas matinales, por una hora. No estar corridos, sino camino. Luego. Caminata. Luego corrido. No te diré de la bella necesidad por la cual te digo. Pero sí será muy importante para ti y para todos vosotros decir algo que es necesario. En las nuevas medicinas que ocurrirán en tu buen mundo muy pronto, tus bellos científicos dirán: todo ser debe de hacer ejercicio para calentar su cuerpo. Si el cuerpo se da a calenturas, los órganos igualmente lo harán. Obviamente, entonces saldrá de todo aquello un vapor que hará limpieza, que sacará aquello que sufra del interior y del exterior. Hazlo, por favor, hermanos. Hazlo tú y tú y tú. Por favor, todos. Para que puedas observar en la bella cualidad que va a ocurrir. Por consecuencia, como tus momentos malhumorados, tus impaciencias, tus debilidades internas, tus problemas de articulaciones, tus bellos pulmones y tus bellos sentidos estarán mejor ordenados. ¿O bien? ¿Verdad? ¿Cómo se hace de juvenil tu ser? Y observarás cómo cuántos años más vas a vivir. si tienes 30 diarreas, yo viviré un poco más de 60. Si tienes 60 diarreas, yo viviré quizás un poco más de 40. Hazlo. ¿O bien? Para que le salgas al paso a aquellos estados débiles que quizás gestan malos momentos en tu buena etapa. ¿O bien? Eso te hará un hombre o una mujer sagrado, lleno de alegría, lleno de amor, lleno de momentos de altos ideales, lleno de cantos. No, pregúntame. Hazlo, por favor, mi buen señor. Todos, por favor. Ah, me dices. Mer, hablas con Giovanni. Buenas tardes, gran amigo Mer. Estaba siguiendo tus consejos desde diciembre que hablamos. No sé si tengas un mensaje especial para mí. Bien. Más bien, ten paciencia. Ten mucha paciencia, por favor, que la puerta ya está iniciando su abertura. Y encontrarás momentos muy llenos. Primero, de una gran pausa, donde estarás pleno, como actualmente vives, en algunos aspectos, y luego tendrás merecimientos. Allí vas, Iván Jones. No es más. Gracias. Adiós, bellos amigos. Adiós, bellos reyes, bellas reinas. Adiós, comandantes. Adiós, bellas señoras y bellos señores. Los dejo en el momento justo. A ello, atención. ¿O bien? Sí, gracias. Me saludan, por favor, al buen Raúl. Con mucho gusto.